todo el poder originario de esta patria venezolana. Estamos en Mientras Tanto y por si acaso saludando a Pedro Guevara que está en los controles, a Charon Lara que está en la producción. De este lado los vamos a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Esperamos que todos y todas estén de ánimos, con ganas de trabajar por esta patria venezolana, ya que nos han convocado a hacerlo como poder originario, constructor de la patria. La tarea está en nuestras manos. De aquí en más veremos cómo el pueblo venezolano asume las riendas de la refundación de la patria. ¿Cómo amanece Jessica Dos Santos? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Con energía, con ganas de trabajar ante el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana Popular sin partidos políticos. Así que, bueno, contenta. Yo creo que se ha dado un paso, después de la explicación que dio el presidente Maduro, importante para que el pueblo ejerza el poder completo de esta patria, por la Constitución además, ¿no? Así que eso va a ser como el tema, y creo que va a estar en la palestra nacional e internacional el día de hoy, por los próximos meses, y esperamos que los usuarios estén dispuestos a compartir también sus opiniones, ideas, propuestas sobre lo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, esa Asamblea Nacional Constituyente y Ciudadana. Bueno, para hacerlo pueden empezar a escribirnos desde ya al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. El presidente ayer en la nochecita explicaba de forma más detallada de qué va esta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Mencionaba los 9 puntos vitales que van a estar dentro del debate, y el primero de ellos es la necesidad de alcanzar la paz nacional, y creo que se debe seguir siendo el llamado, sobre todo porque, bueno, hay sectores a los que no les parece esta decisión, esta convocatoria del mandatario nacional, y bueno, están realizando otros llamados a la calle, que no es lo que se debe buscar en estos momentos. Pero bueno, pueden ustedes enviarnos todas sus opiniones durante el transcurso de la mañana. Nosotros vamos a empezar precisamente recordando las palabras del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, cuando desde la Avenida Bolívar, desde una gran marcha por el Día del Trabajador, decidió convocar al Poder Popular a participar en una Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera! Es la hora, es el camino, no dejaron más alternativa. Aquí tenemos a la hija de Chávez, aquí tenemos a la pionera. Quiso nuestro comandante Chávez perfeccionarla en el 2007 y las condiciones no dieron. Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Bueno, importante, porque el presidente ha designado además una comisión que va a trabajar en función de construir todas las bases de este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Eso incluye la organización, ¿no?, el debate en las calles con el pueblo, la explicación de lo que significa esa Asamblea Nacional Constituyente, por qué nos estamos encaminando en estos momentos a ese rumbo que está asignado en la Constitución, y para que no haya dudas en el pueblo. Hay gente que por ahí dice, no, que ahora hay que hacer un referéndum para saber si nosotros queremos Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, eso es algo que no necesariamente es así. La Constitución estipula que uno puede convocar una asamblea, el presidente y el pueblo también, el Consejo Moral también, incluso la Asamblea Nacional, si no estuviera en desacato, pudiera haber convocado una Asamblea Nacional Constituyente, si hubiese tenido además esas dos terceras partes que se solicitan en la Constitución, y esa Asamblea Nacional Constituyente ya está establecida en Constitución. Cuando se hizo el referéndum en aquella oportunidad, en aquel año 1999, fue porque la Constitución del año 1961 no estipulaba la constituyente como alternativa para la refundación del Estado. Por eso el comandante Hugo Chávez le consultó al pueblo venezolano si quería ir a una Asamblea Nacional Constituyente para poder dar y sentar una base de la participación. Bueno, el pueblo sí quiere una nueva constitución. Ahora, la constitución le da y le otorga a través de los artículos 347, 348 y 349 al presidente de la República y otros entes, incluso al poder ciudadano, la posibilidad de convocar sin necesidad de ir a un referéndum consultivo a esa Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución es clara y no hay por dónde agarrar. Para aquellos que están hablando pistoladas por ahí, diciendo que ahora el pueblo venezolano está por derogar una Constitución, no se trata de derogar la Constitución, se está convocando a construir y refundar el Estado, algo que ya el comandante Hugo Chávez en su momento, y ahí lo escuchábamos en el audio, el presidente de Maduro lo decía. El presidente Chávez en su momento intentó mejorar y perfeccionar algunos artículos de la Constitución. Lamentablemente, en ese entonces una guerra mediática atroz hizo que el pueblo venezolano no comprendiese o no estuviese quizás totalmente preparado para entender por qué Chávez quería mejorar algunos artículos de la Constitución. Y bueno, ahora se abre ese paso con 9 temas que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro y que seguramente serán debatidos una vez se constituye esa Asamblea Nacional Constituyente y se darán quizás otros temas nuevos a esa Asamblea. Vamos a escuchar al presidente Maduro designando también a esa comisión presidencial que va a llevar las riendas de este proceso nacional. Yo convoco a que todos los estados mayores del Congreso de la Patria salgamos a la calle a explicar, a organizar y a movilizarnos por esta constituyente originaria, plenipotenciaria, popular y revolucionaria. He designado una comisión presidencial para que vaya a oír, a consultar, para que lleve la propuesta a consulta de las bases populares de todo el sistema de elección y para que se establezca con mucha claridad el poder plenipotenciario y el alcance de este poder constituyente originario. La comisión la va a presidir el constituyente Elías Agua Milano y allí están participando el compañero Aristóbulo Turi, Germán Escarrá, Isaías Rodríguez y Arle Herrera, Silvia Flores, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Noel Hipocaterra, Francisco Amelías. Bueno, ahí está la comisión encargada por parte del gobierno, la Comisión Presidencial de Consulta Popular. Sin embargo, bueno, decíamos que el presidente ya adelantó cuáles son los 9 temas vitales que van a estar en discusión. Decía que el primero de ellos es la necesidad de alcanzar la paz nacional. También figura el perfeccionamiento del sistema económico nacional. También está en tercer lugar la importancia de constitucionalizar las misiones sociales. Nombraba como cuarto punto la necesidad de ampliar el sistema de justicia y la lucha también contra el terrorismo y el narcotráfico. Eso también incluye, ¿no?, cómo van a ser las penas contra delitos como la violación, el secuestro, el homicidio, entre otros tantos. También mencionaba en quinto lugar, la necesidad de tener nuevas formas de democracia participativa y protagónica. En sexto, cómo defender la soberanía nacional. En séptimo, está cómo darle un carácter pluricultural a Venezuela. Y por punto octavo está cómo tener garantía de futuro, que es el punto referido con mucha más fuerza a toda la juventud, a quien convocaba a tener su propia constituyente sin ningún tipo de intermediarios. En eso hacía énfasis el presidente Nicolás Maduro, en la juventud y en la necesidad de constitucionalizar esas misiones sociales que en estos momentos tenemos. Vamos a escucharlo. Yo estoy construyendo viviendas para ustedes, ¿verdad? Y la burguesía quiso quitarle el derecho a la vivienda en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Yo quiero que constitucionalicemos todas las misiones y grandes misiones, incluyendo la de vivienda, para que nadie se las quite más nunca al pueblo. Yo quiero constitucionalizar la misión barrio adentro de salud para que nadie nunca la pueda privatizar. Yo quiero constitucionalizar la misión transporte. Quiero constitucionalizar los CLAP y la misión quiero constitucionalizar la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, junto a la misión Vivienda. Pero además, yo quiero que nos actualicemos y hagamos un capítulo especial para dejar grabados los derechos de la juventud y los estudiantes venezolanos de aquí a 50 años. Un capítulo de la juventud, un capítulo del futuro. Importante esas reflexiones que hacía el presidente Nicolás Maduro sobre la juventud luego de haber firmado junto a su consejo de ministros. Ojo, eso también hay que decirlo, la constitución establece que la convocatoria de una asamblea nacional constituyente debe hacerla el presidente Nicolás Maduro junto a su equipo de gobierno. Todo el consejo ministerial estuvo anoche en el Palacio de Miraflores junto al presidente de la República ratificando ese compromiso de una asamblea nacional constituyente, así que eso no nació de la nada, no fue el presidente Maduro que dijo yo me voy a una asamblea nacional constituyente, hay un equipo de trabajo y frente a ese equipo de trabajo el presidente, cumpliendo con lo que establece la Constitución, convocó a esa Asamblea Nacional Constituyente que ahora la derecha está negada a aceptarla, ¿no? Después que por ahí ya lo vamos a escuchar y lo vamos a leer, seguramente ustedes lo estarán leyendo desde ayer en las redes sociales. Ellos mismos en el año 2014 y en el año 2016 habían solicitado que a su pueblo, bueno, pensarse también si no se podía y los tiempos no daban para el referéndum, entonces convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, ellos siempre se salen de las normas constitucionales y plantean esa búsqueda de una Asamblea Nacional Constituyente bajo otros mecanismos, pero Freddy Guevara era un tipo bien claro en ese entonces, ahora como que se le volaron los tapones, y él sabía, ¿no?, que en la Constitución esos artículos, esos tres artículos que hay que leer, revisar y aprenderse, 347, 348 y 349, son los garantes de la Constitución de esa Asamblea. Vamos nosotros a escuchar también al presidente Maduro asegurando que para la conformación de esta Asamblea Nacional Constituyente están convocados todos los sectores del pueblo, de la tendencia política que sea, de todas las coyunturas, además, que vivamos, ahí tiene que estar, en todas las coyunturas que vivamos, tiene que estar el pueblo venezolano, es el pueblo debatiendo en las calles sobre el Estado, la constitución de un nuevo Estado y una constitución de la República mucho más fuerte de la que ya tenemos. Una constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos políticos y élites, no, una constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina, una constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una constituyente indígena, pero sobre todo, hermanos, una constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misioneros, a las comuneras, a las misioneras, al barrio, al campo, al pueblo, a la mujer, al joven, al estudiante. Convoco a la Unión Cívico-Militar. Un golpe de Estado como el que está activado, ya lo sabemos bien, solo se derrota con la Unión Cívico-Militar y con la Constitución en la mano. Bueno, no deja de estar activado, de hecho, como lo comentábamos, la oposición venezolana ya hizo sus llamados, el mismo Freddy Guevara convocaba a una rebelión pacífica, hay que ver con qué se come eso, Enrique Capriles Radonsky llamaba a una desobediencia civil y Julio Borges llamaba a sacudir el país entero, ¿no? Esos son los llamados luego de esa solicitud de esa convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que ellos en reiteradas oportunidades, por lo menos Freddy Guevara, Luis Florido, María Corina Machado, el propio Leopoldo López habían estado convocando y habían dicho además que era la única salida u opción que ellos veían para lograr la reconciliación nacional, según su propia frase, ¿no? Haciendo una cita textual. Así que bueno, ahora ellos están llamando precisamente a sacudir el país. Hay que ver, ¿no?, también cuál va a ser la postura del pueblo que quiere y necesita paz para poder continuar. Y también para poder continuar atacando temas que son graves y que, bueno, son transversales a toda esta situación, como el tema económico. Y en este sentido, el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, le hizo un llamado a la clase obrera, a la clase trabajadora y al poder popular Popular organizado para que estén en las calles defendiendo los precios justos, luchando contra la especulación, y planteó la posibilidad de un congelamiento de los precios. Ha dicho el mandatario venezolano que esta es una opción que tiene que ser evaluada por parte del gobierno nacional, pero bueno, está puesta sobre la mesa la posibilidad. Vamos a escucharlo. Necesito el apoyo de ustedes en las calles para que se cumplan los decretos presidenciales y congelar los precios, pero con el pueblo en la calle, con la clase obrera en la calle. Mientras llegamos al objetivo final de gobernar la economía completa en todas sus fases productivas, distributivas, comercializadoras y fijación de precios, tenemos que defender el empleo, ¿verdad? Tenemos que defender la estabilidad, tenemos que defender el salario, tenemos que defender el cestatique, tenemos que defender las pensiones. Digo yo, no, porque si ustedes me exigen, yo tengo que exigirle a ustedes. ¡A la calle, carajo! ¡A controlar los precios! ¡A detener a los especuladores en la calle, la clase obrera! Porque yo le echo un camión todos los días y necesito que ustedes me apoyen en la calle. ¡Con fuerza! ¡Con la ley! ¡Los sindicatos se tiren para la calle! ¡Las federaciones se tiren para la calle! Bueno, y hoy hay reunión de esa comisión que el presidente Nicolás Maduro ha ejecutado también y creado para evaluar este tema, este planteamiento que le ha hecho el pueblo de congelar los precios. El presidente Nicolás Maduro convocó para el día de hoy, martes, a una reunión con todos los sectores involucrados que tienen que evaluar esa congelación de precios de productos en el país. Lo dijo anoche desde el Palacio de Miraflores. Esta tarea va a estar a cargo del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, junto al vicepresidente para la planificación, Ricardo Menéndez, y dijo: el pueblo está sometido a un ataque brutal. Yo les dije, bueno, la constituyente, ¿no?, en mano, y en medio de eso, la evaluación sobre las distorsiones de la economía, la necesidad de proteger además el bolsillo del pueblo venezolano. No puede quedar de fondo ni olvidarse que el domingo, en su programa Los Domingos con Maduro, el presidente anunció un nuevo aumento salarial, un aumento del 60% del salario mínimo y de todas las tablas, lo que ubica ese ingreso mensual base en 65,000 bolívares, y agregaba que los tickets de alimentación pasaron de 12 puntos de la unidad tributaria a 15 puntos, es decir, que el bono de alimentación va a quedar, o quedó, mejor dicho, en 135,000 bolívares. Sumado a estos dos montos, el salario mínimo integral del pueblo venezolano es de 221 bolívares fuertes del sueldo integral a partir del mes de mayo. Eso como parte del acompañamiento que hace el presidente Maduro, además a los pensionados y pensionadas, les dio, junto al aumento del salario al 60%, les dio un bono especial de 19.506 bolívares, lo que lleva a esos pensionados y pensionadas a devengar una pensión de 84.500, poco más 84.500 bolívares, haciendo justicia no social. Y también las tarjetas hogares de la patria las aumentó a 70.000 bolívares. Entonces son logros, son avances que se han venido dando, no solamente con el gobierno del comandante Hugo Chávez en su momento, sino también en esta oportunidad con el presidente Nicolás Maduro. Más de 30 aumentos de salario se han hecho en 18 años. Y lo que hay que contrarrestar es esa especulación, porque una vez se hacen los aumentos, de manera ilógica, comienzan a subir los precios de los rubros. De eso hemos hablado y debatido constantemente aquí. Por eso es necesario ver de qué manera hoy en esa reunión se aborda y qué resultados surgen de esa reunión que se tenga de la comisión que va a evaluar el congelamiento, o la congelación, mejor dicho, de los precios de los productos en el país. Bueno, estaremos atentos con esa reunión, así como tenemos que estar atentos el día de hoy con la reunión extraordinaria que van a tener los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en atención a una solicitud precisamente hecha por Venezuela. Esto va a ser el día de hoy en San Salvador, y allí, bueno, se van a estar debatiendo todos los hechos que han ocurrido durante las últimas semanas en Venezuela. El presidente de Salvador Sánchez Serén, en ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC, reiteró su apoyo precisamente al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana para que el país pueda continuar su senda sin ningún tipo de intervención y en paz. Ayer también escribía Elías Jagua a través de su cuenta oficial en Twitter que él ha sido designado para convocar también a todos los sectores políticos de la oposición para que se sumen al debate en esta Asamblea Nacional constituyente. Así que bueno, son dos temas que están allí puestos sobre la mesa y a los cuales tenemos que darle el respectivo seguimiento. Ya en Twitter, en la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, se publicó la convocatoria de prensa. Además, los medios tienen acceso a partir de las 9 de la mañana y la reunión comenzará, según esta información, en arroba Cancillería SB a las 10 de la mañana en el Salón de Honor de Cancillería. Así que allá apenas El Salvador está amaneciendo, son las 6 y 26 minutos de la mañana, todavía quedan unas horas para que este encuentro se ejecute. 8:27, vamos a ir antes de la pausa a escuchar también un audio de este señor dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, ahora diputado, que ha estado en las calles coordinando incluso a los guarimberos, a esos hombres y mujeres que andan con máscaras y cosas en los rostros, encapuchados, tapándose el rostro, lanzando piedras. Ayer derribaron una de las rejas de la Carlota, eso en cualquier otro país, bueno, y este ha generado cualquier tipo de represión brutal. Aquí no ocurre absolutamente nada, la Guardia Nacional está a punta de lacrimógenas tratando de impedir que pasen y lleguen al municipio Libertador, porque andan con esa actitud violenta. Y bueno, Freddy Guevara fue uno de los que convocó en su momento a la constituyente, y así lo dijo en una entrevista en Globovisión. Vamos a escucharlo porque quedarán muchos audios y muchos textos escritos sobre esa convocatoria. Ahora ellos niegan, ¿no?, que la hicieron, y niegan que sea posible hacer una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Una de las cosas que estamos evaluando en Voluntad Popular, y que obviamente hay que terminar de discutirlo con los demás sectores, no solamente de los partidos, sino de la sociedad, es si dentro de esa consulta está la convocatoria de un proceso constituyente que podría permitir refundar el país y permitir realmente una reconciliación, que no sea una constituyente para borrar a los chavistas o para sacar del poder a todo el mundo, no, sino para que tengamos unas nuevas reglas del juego en las que todos nos comprometamos a respetar y que la constituyente pase por eso. Bueno, precisamente ese es el llamado que se le está haciendo a estos sectores de la oposición. Además, un debate profundo en las calles, intenso, y bueno, si no asisten de una u otra manera, le temen, ¿no?, a ese escenario, que es el escenario del planteamiento de planes, además, políticos, para la actualidad y para el futuro, ¿no? Así que vamos a ver cómo se va dando, ¿no?, y si existe o no discrepancia también a lo interno de los sectores de la oposición en torno a si quieren o no quieren sumarse a esta Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a la pausa. 0414-182-8973, 0414-182-8973, Truco y William Alvarado, Cuando Digo Soy, Quiero Decir Somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, cuando digo soy. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy, chamando por lo mío pa' mañana desde hoy, echándole pinchón, con buena intención, con iniciativa porque esa es la misión, dando la cara a lo negativo, construyendo pa' sentirme vivo, te invito a que te vengas conmigo, y es lo que te digo, que esto es contigo, somos los que son los que están, somos los que no echan pa' atrás, somos la clase original, somos la buena vibra que te hace bailar. Somos el sudor del trabajador, somos la esperanza en el rostro del emprendedor, somos el calor y el Caribe, somos nosotros. Levanta la mano, mira siempre al frente, dime de trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, dime de trabajo, mi gente valiente. Siento como en la cosa suelta, sin idea que llegó la hora. Es el momento de los creadores, de lo hecho a manos de los luchadores. Es lo que estás buscando para tus sueños poder concretarlo. Fabrica, ponte a transformar lo tuyo, lo original. Organízate, llégate, junto vamos a resolver. Yo sé que año me llegué, tuve, tengo mi chamba bien que lo que. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Levanta la mano, mira siempre al frente, dime de trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, dime de trabajo, mi gente valiente. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Déjame que te cuente, limeño. Musical como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur 2017. El doble rasero de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el mayor número de consumidores de drogas ilícitas en su población. Su agencia antinarcóticos, la DEA, se ha convertido para muchos expertos en el cartel más importante del mundo. Con razón, los capos mexicanos bautizaron a la DEA como el cartel de las tres letras. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué hay capos en Colombia, en México y en Estados Unidos no hay capos de las drogas? ¿Qué cosa, verdad? Los grandes capos son de aquí, de Colombia, de México, de Centroamérica. Pero uno cruza la frontera para allá y no hay capos. ¿Y qué se hacen todos esos miles de millones de dólares? ¿A dónde ingresan? ¿Quién se gana esas grandes fortunas? Acá otro ejemplo. Antes de la invasión de Estados Unidos a Afganistán en 2001, ese país estaba a punto de erradicar los cultivos de amapola, el principal ingrediente de la heroína. 15 años después, Afganistán es el primer productor de heroína del planeta. El doble rasero de Estados Unidos. Siento un gran regocijo y alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. Y más popular, que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias. Desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Las acciones de calle de la oposición han sido planificadas a fondo para mantener un clima de agitación y desgastar a las fuerzas de seguridad pública. El calendario fue preparado por etapas, las cuales se vienen cumpliendo rigurosamente. En el plan aparecen, por ejemplo, los siguientes aspectos: grito de libertad, patear a la calle, avispa, rueda rota, días oscuros, árbol verde, patria parada. Los nombres no son colocados por azar. Cada uno corresponde a un tipo de acción sectorizado y a las distintas fases del proceso de agitación. Cierre de calles, ataques a instituciones públicas, sistema eléctrico, presión sobre militares activos y sectores productivos, públicos o privados, que no paren la producción. Saqueos en la distribución de alimentos, asaltos a camiones que transportan medicinas, alimentos, combustible y gas. El propósito es colapsar a las instituciones y crear las condiciones para el golpe de Estado o una intervención armada extranjera. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. La Radio del Sur expande su señal en el suroriente del país. San Félix, 95.3 FM. Estado Bolívar. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mañana, adivina dónde se está escuchando este programa. Me están diciendo que estamos sonando en una panadería. En una panadería recuperada por el pueblo. No es cualquier panadería. No es cualquier panadería. Aquí le hemos hecho hasta micros a esa panadería y la gente ha estado activa con toda la comuna, la comunidad. la panadería La Minca de la Avenida Baral. Bueno, un saludo pues a todos los integrantes de ese grupo organizado que tomó La Minca, que la está haciendo funcionar, a todos los vecinos y toda la gente que se encuentra allí en La Baral. Bueno, le mandamos un beso, un abrazo. ¿Usted pensó alguna vez que se iba a escuchar en la Avenida Baral? No, y menos así. Y no, y nos están avisando. A lo mejor en alguna casita por ahí, pero así tan no. Tan así, tan tipo como la esquina caliente, jamás nos lo imaginamos. Bueno, ya tenemos ganado una esquina, pues. Bueno, está ahí bueno. Donde está la panería La Minca, en la Avenida Baral. Le mandamos saludos a Jesús Omar. Él es parte de la guerrilla comunicacional. Él dijo, hay que escuchar, mientras tanto y por si acaso, aquí. Muy bien. Así que Jesús Omar, muchas gracias. Ahora queremos probar los panes. Cuando vaya por un pan, yo le voy a decir, es mientras tanto y por si acaso, créame que soy yo. Pero... Yo no vivo aquí, pero vivo en Los Flores, dicen. Y usted dice, yo no vivo aquí, vivo más abajo. Eso ya. O más arriba, ya no me acuerdo dónde es que vive usted. Más abajo. Bueno, por ahí, más abajo. Entonces usted sube y dice que usted va de parte de mientras tanto y por si acaso. Y bueno, probamos el pan. Yo no sé, es un Omar, si lo metimos en un lío, pero bueno, ahí un saludo, pues, de verdad que La Minca se ha mantenido, que bueno que la comunidad entendió, ¿verdad?, la labor que estos compañeros están haciendo allí, y ojalá sigan así, ojalá ese ejemplo de La Minca se riegue por el resto del país, haciendo los panes para la comunidad, y que van además a través de los clasos, ¿no? Esos panes están siendo vendidos a un precio justo y se distribuyen en la comunidad, ya el CLAC sabe cómo es la cosa y llega a los hogares de la patria. ¿Habrá mensajes por ahí? Sí, por acá nos están escribiendo. Mande mensajes de La Minca, pues. Bueno, exacto, mandar mensajes a La Minca. Además que todo este tema de la soberanía también es uno de los puntos a discutir dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente, y el tema alimentario, bueno, es el principal, sí, o uno de los principales cuando uno habla de soberanía nacional. Las formas de gobierno, ¿no? Uh-huh. Desde el pueblo, eso también es parte de las temáticas que el presidente Maduro ayer mencionaba. Bueno, por aquí nos están diciendo, muy buenos días, chicas, feliz día para ustedes. La medida que tomó el presidente me parece bien, y si vamos a congelar precios hay que empezar por los mayoristas de Tocuyito, porque un bulto de harina pan la están vendiendo en 60.000 bolívares, todo con sobreprecio, dice María, que escribe desde Campo Carabobo este mensajito. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, es para hacerle un llamado a los muchachos que andan por ahí quemando cauchos, ya no pierdan más su tiempo, porque nosotros llegamos para quedarnos, hay que salir a las calles a trabajar, a estudiar y a hacer país, dice por acá este usuario. También nos están enviando, ayer fui a la marcha y las busqué por todas partes, pero no las encontré, había mucha gente y cuando llegué a mi casa, se dio cuenta pues de eso, dice aquí este mensaje. Vanessa estaba en la marcha, yo estaba de guardia aquí el día de ayer, bueno, atenta, escuchando también los anuncios hechos por el gobierno nacional. Yo venía para acá a trabajar. Pero no pude. Yo quería estar en la marcha, pero me tocaba guardia, pero como la derecha violenta... se pone loca pues en las zonas del este de la ciudad, entonces bueno, casualmente el autobús pasó por la esquina de Carmelita y nos dijo, bueno, hasta aquí, y dije, bueno, escribiré a ver qué hago, y me dijeron, bueno, te puedes quedar en la marcha, chévere, me quedo pues, y de verdad que estuvo bien bonito, el pueblo salió, yo creo, y ayer el presidente Maduro le decía a Jessica, el 19 hubo gente en la calle, ¿no?, por parte de la revolución, mucha gente, pero... Ayer había mucha más gente haciendo acto de presencia. Yo creo que el 1 de mayo siempre convoca con mucha más energía al pueblo, ¿no? Porque es la clase obrera. Bueno, por aquí también nos dicen, buenos días, mis niñas, feliz día del obrero. Les hago saber que ya tengo un tiempo viendo que ustedes están fallando con algo, porque siempre que hay feriado nos dejan sin programa y entonces uno tiene que recurrir a otros medios comerciales, dice Erdu, que escribe desde Barquisimeto. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, compatriotas, es Enrique, la saludo desde Valencia. Qué cobardes son esos que deciden trancar avenidas, quemar CDI. Hay un dicho que dice que hay que dejar quieto al que está quieto, dicen por acá. Bueno, hoy están en eso, ¿no? En un trancazo, ya tienen complicadas algunas autopistas, arterias viales a nivel nacional, así que bueno, pendientes. Por acá también nos dicen, buenos días, mis amadas Vanessa y Jessica, me pregunto qué más pruebas se necesitarán para llevar a la cárcel a Freddy Guevara, a María Corina Machado, a Capriles y a todos esos, dice por acá este mensaje. Aquí también nos están diciendo, mis chantas, ustedes tienen tiempo alegrándonos la mañana, no se nos vayan nunca. Bueno, lo intentaremos. Aquí nos dicen, si la oposición dice que la Asamblea Constituyente es mala, es porque es buena. Y Simón Bolívar dijo que las constituciones había que reformarlas cada 10 años para adaptarlas a los tiempos modernos. Ayer explicaba eso también Escarra en el programa con Jorge Rodríguez. Por aquí también nos dicen, hola, muy buen día, soy una fiel oyente, mi nombre es Yasnivet Requena, les escribo desde Valencia, por favor, que manden a la guardia para acá, porque siempre están pensando en hacer guarimbas, en especial en la cuatricentenaria, afuera del Sagrado Corazón. De hecho, hoy ya cerraron las vías. Pendientes con esa denuncia de usuaria. Eso, por acá también nos están diciendo, muy buenos días, saludos y un llamado al pueblo y a la clase obrera a defender las acciones emanadas del presidente. Por acá también en otro mensajito nos están diciendo, buenos días, chamas lindas, es Gustavo, miren qué está pasando con el surtido de gas, esto está pasando en todo el país, están robando parejo con los precios, aquí en La Vega también pasa. Bueno, tenemos tiempo denunciando eso, gas comunal, por favor, hay que tomar las medidas porque o no aparecen o aparecen con sobreprecio. Además, el presidente Maduro hace unos meses atrás también tuvo una actividad, y su llamado y tuvo una actividad con los compañeros de gas comunal, bueno, a trabajar, ¿no?, con mucha más fuerza por el pueblo, y aquellos sectores privados que también hacen distribución del gas, hay que también jalarle las orejas y ponerlo a trabajar como es por la patria. Por aquí también nos dicen, saludos mis guerreras, hay gente disociada que quiere destruir al país, aquí en Valencia están desatados, hay que aplicarles la ley, no impunidad cuando se trata de terrorismo, dice José en este mensajito de texto. Síganos escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras. Bueno, sabe que ayer hubo una situación particular con un fotógrafo de la agencia EFE, ¿no? Sí, y terrible. Es para que ustedes se den cuenta, señores, también de los medios internacionales, nacionales, que andan por ahí defendiendo a los guarimberos y que entonces los ponen como unos mártires y entonces ubican, ¿no? Ay, yo me paro aquí, hago una foto extraordinaria y la pongo en el mundo a rodar para dar la sensación de que en Venezuela hay una dictadura, un gobierno represor. Bueno, Miguel Gutiérrez, un fotógrafo de la agencia EFE, y fue agredido por los propios manifestantes de la oposición el día de ayer, ahí en La Castellana, si mal no recuerdo. Él estaba cubriendo estas acciones de violencia con esos jóvenes que andan con rostros encapuchados y todo esto, y bueno, le despojaron incluso esa máscara de gas que usan también muchos de estos periodistas, sus equipos, todo, ¿no? Y lo más terrible es que después que hacen esta acción, él, me imagino, ¿no?, habrá dicho, bueno, fue, yo soy periodista de EFE, fotógrafo y qué sé yo. Entonces los manifestantes dicen que lo agredieron porque pensaban que era un periodista de Venezolana de Televisión. Sí. O sea, es una cosa fácil. O sea, que sí es válido. Si es válido, el de Venezolana, claro, de Televisión, es válido agredirlo. Exacto. Los señores de Contrapunto ponían, no, los confundieron con uno de BTV. Yo decía, hasta la forma en cómo redactan un tuit otros periodistas, a uno lo perturba, ¿no? Porque entonces como que normalizar y decir, no, es que se equivocaron. Pues ellos de verdad querían era agredir a un fotógrafo de BTV y lo confundieron con este de la agencia EFE, ¿no?, de noticias aquí. Así que bien pendiente. Bueno, vamos a dejar que usted nos escriba sobre el tema del día de hoy, Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y por la Paz, convocada por el presidente Nicolás Maduro. Pero también vamos a conocer la realidad de otros países. Ayer, en medio de todo lo que nosotros vivíamos, de estas convocatorias, bueno, hubo manifestaciones. Vamos primero entonces con la asamblea. Ah, muy bien, Charo, es que nos había cambiado la seña dos veces. Vamos a hablar de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y por la Paz. ¿Cómo nosotros vamos a abordar este tema? Algunos recordamos, otros estaban muy pequeñitos, estaban en proceso de gestación y no recuerdan ese año 1999. Los más jóvenes no lo recordarán, pero fue un año extraordinario de una convocatoria donde el pueblo venezolano construyó, creó esta Carta Magna, refundó el Estado, y ahora estamos convocados nuevamente todos y todas de todos los sectores políticos del país a construir, a reforzar este Estado venezolano. Nunca se va a hacer un Estado en desmejora, o sea, uno no puede ir para atrás después de todas las conquistas que ha tenido. Una constitución no puede estar por debajo de los logros que ya nosotros hemos alcanzado en materia de derechos humanos. Así que vamos nosotros y un Estado menos. Vamos nosotros a hablar de eso, la refundación del Estado. ¿A qué nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro? ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente es una herramienta para dialogar y para construir la paz de Venezuela? Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Le damos los buenos días al doctor Germán Escarrá, abogado constitucionalista y también parte de esta nueva comisión que va a llevar adelante ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana. ¿Cómo está, Germán Escarrá? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas. Muy buenos días, cordiales saludos y totalmente a la orden de ustedes. Bueno, doctor, en inicio nosotros quisiéramos consultarle, aclarar, ¿no?, este punto de qué se trata el debate que se está planteando en estos momentos. Es decir, en el 99 se sustituyó la Constitución del 61. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando? Porque hay algunos grupos que están intentando hacer ver que se está llevando por los cachos la Constitución del 99 y no necesariamente esto es así, ¿no? ¿Qué es lo que se ha planteado? Bueno, el presidente en su alocución del día de ayer, el Salón Ayacucho, donde firmó el decreto correspondiente de acuerdo a la Constitución, a la convocatoria, iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente, dijo que no se trataba de sustituir la Constitución de 1999, sino de ampliar sus horizontes, sus caminos, complementarla. En primer lugar, está el capítulo nuevo, propuesta nueva, muy empeñado el presidente, los derechos de la juventud. En segundo lugar, está el tema ambiental universal, que fue una preocupación muy fuerte del presidente Chávez y que ahora se lleva en forma de propuesta, o se llevaría en forma de propuesta, a la Asamblea Nacional Constituyente para constitucionalizarla. En tercer lugar, los nuevos sujetos activos, sociales, políticos, que han aparecido después de la Constitución del 99. Nos estamos refiriendo a las comunas, a los consejos comunales, a la organización social del pueblo en general. Todo ello incorporarlo ahora a la nueva Constitución. La Constitución del 99, que es una Constitución extraordinaria desde muchos puntos de vista, en el artículo 70, 71, 72, habla de las asambleas de ciudadanos, habla de las cooperativas, pero claro, esa organización social ha sido desbordada por las realidades, sobre todo por las llamadas leyes del poder popular, donde hay una organización distinta que se pretende, se quiere, se desea constitucionalizar. Hay un aspecto que es el de mucha preocupación a la hora de convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, que es la de buscar la paz. En realidad es una constituyente para la paz. Su objeto estratégico es la paz. Se agotaron todas las formas de diálogo, se agotaron todas las iniciativas. Estamos en una situación de crisis muy delicada que pudiera desbordarse en el orden de la violencia, aunque ha sido hasta ahora más o menos equilibrada en su control por parte de los órganos de seguridad y por el sector no violento de la nación venezolana. Sin embargo, es una cuestión de Estado el tener cuidado con que se vaya a producir aquí situaciones semejantes al Caracazo o a aquellos hechos que aún hoy día tenemos que lamentar porque enlutaron a la familia venezolana. Esa idea de buscar la paz y de objetivo estratégico la paz trae otro elemento que debe ser considerado. ¿Cómo defender la Constitución? Cuando nosotros fuimos a aquella Asamblea Constituyente, lo confieso, la inmensa mayoría de nosotros, yo diría que todos los constituyentes, bueno, fuimos de manera muy ingenua, muy soñadora, muy libertaria, muy en la profundización de la democracia, de los derechos humanos. Pero no nos pasó por la mente, la verdad, las agresiones a la Constitución, golpes de Estado a la Constitución, intentar violentar la Constitución. Entonces, claro, estos son elementos que sí están en el resto de las constituciones del mundo, en el derecho constitucional comparado, y que deben ser evaluados. Además, el delito del terrorismo, por ejemplo, violaciones graves, deben ser consideradas constitucionalmente y no solo en el Código Penal. Ahora, abogado Germán Escarra, nosotros entendemos lo que recordamos cómo fue el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, lo tenemos mucho más claro, ¿no? Sabemos cómo es el proceso de elección de esos constituyentistas, cómo se va a las debates incluso. Yo recuerdo que se instaló incluso un congresillo, ¿no? Y que esa Asamblea Nacional Constituyente, como establece la Constitución, está por encima, ¿no?, de todos los poderes del Estado, y de ella, ayer el presidente lo mencionaba, de ella surgirá esa nueva nación, esa nueva visión de nación que va hacia la paz, ¿no?, como propuso el presidente Nicolás Maduro. Aquellas personas que no lo vivieron, ¿qué explicación le podemos dar de todo ese proceso que se da en medio de la construcción de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuáles son esos pasos que de aquí en más seguirá el pueblo venezolano para incluso la elección? El presidente hablaba de unos 500 constituyentistas, de los cuales entre 200 y 250 serán delegados del pueblo venezolano. Bueno, la verdad es que se trata de dos situaciones distintas. En aquel momento no estaba de ninguna manera establecido en ninguna parte, no solo en la Constitución, en ninguna parte, la Asamblea Constituyente. Se tuvo que acudir a una norma, el 110 de la Ley de Participación Política de entonces, que permitía hacer una consulta sobre hechos trascendentales de la nación. Se hizo la consulta. La consulta arrojó un altísimo porcentaje que el pueblo manifestaba la necesidad de la Asamblea Constituyente, y de inmediato se hizo el decreto, la convocatoria, el mismo. Conjuntamente con el Consejo Electoral de entonces, se elaboraron las bases comiciales que fueron publicadas, tuvo que aprobarlas otra vez el pueblo, por eso que se hicieron varias elecciones, consultas, y solo después es que nos presentamos uninominalmente por toda la nación, las distintas circunscripciones de los estados. Había una circunscripción de los pueblos indígenas y una circunscripción nacional. Fuimos elegidos un promedio de 131 constituyentes. En esta oportunidad la situación es distinta, está prevista el régimen constitucional de una asamblea nacional constituyente en las normas de la Constitución, los artículos 349, 348 y 347. Este primer artículo, 347, habla del poder originario del pueblo y habla, por supuesto, de su objetivo: transformar el Estado, modificar el sistema jurídico y producir una nueva Constitución. En este caso no se trata de una nueva Constitución, sí de provocar una transformación en el orden de las cosas para buscar paz, para buscar el entendimiento a través de las diferencias en un diálogo superior, donde ya no solo es que la mesa de la unidad o el gobierno escoge a los interlocutores, sino que es el pueblo de Venezuela de manera directa, para que, bueno, se produzca un diálogo y definamos el destino en paz, el destino para la felicidad del pueblo venezolano, el destino en justicia de nuestra nación. Ahora, el procedimiento es muy específico. El presidente el día de ayer, de conformidad a la norma constitucional, firma el decreto en Consejo de Ministros que se llama Iniciativa de Convocatoria del Proceso Constituyente. Eso va al Consejo Nacional Electoral. Él nombró una comisión. Esta comisión tiene la misión, en un lapso breve, no mayor de 15 días, de hacer una consulta nacional para que los distintos sectores de la vida de la nación presenten sus observaciones, sus consideraciones, y sobre esa base hacer una propuesta de bases comiciales. La tercera fase es que esta, casualmente, creo que hay que aclararla con la mayor precisión posible. Esta sería una asamblea más grande. Se calcula el promedio de 500 constituyentes. Esa asamblea grande lo es porque una parte sería, todos van a ser elegidos, aclaro, directamente por el pueblo en un voto directo, universal y secreto. Ahora, hay candidatos cuyo origen sería la circunscripción geográfica. Pedro Pérez se lanzó por el estado Falcón. Bueno, esa es su circunscripción. Él se lanza y el pueblo de Falcón decidirá sobre su votación, si gana o no gana. Pero también habrá de los trabajadores. Entonces, Simplicio Martínez, que es un obrero, supongamos, de la construcción, es escogido por sus trabajadores para representarlos en la Asamblea Constituyente. Entonces, él presenta su nombre a nombre de los trabajadores, pero quien lo elige es directamente el pueblo. El pueblo de Venezuela es el que ejerce el voto universal, directo y secreto para darle legitimidad a esa elección. De tal manera que esa sería quizás una forma mucho más amplia que la nuestra. La nuestra lo que tenía era circunscripciones geográficas y una circunscripción nacional en la que yo fui postulado, perdón que me haya nombrado, en la que fueron postulados 11 candidatos, entre los cuales pues yo me encontraba, fueron elegidos 11, bueno, de más de 500 candidatos aproximadamente. Esa era la jurisdicción nacional por toda Venezuela. Pero también lo había por el Estado Correa, por el Estado Carabobo, por el Estado Zulia, circunscripciones de los estados. Ahora solamente se agrega que la postulación para la candidatura puede serlo a nombre del sector de los trabajadores, el sector empresarial, el sector de la comunicación social, entre otros aspectos, porque lo que se quiere es que no sea eminentemente en el sentido político de la palabra, sino que sea la representación máxima que se pueda lograr mediante el voto popular de toda la nación, de todos los sectores de la nación, para que en un diálogo de esa magnitud, más allá de la incorporación de algunas normas que están ya planteadas sobre la mesa, más allá de eso, nosotros logremos para Venezuela la paz y el entendimiento. Ahora, doctor, yo también quisiera hacerle una consulta puntual, y es que algunos sectores de la oposición venezolana han estado diciendo que esta Asamblea Nacional Constituyente tiene como finalidad eliminar el proceso electoral de las regionales y de las presidenciales. ¿Cómo va a ser esto realmente? ¿La Asamblea Nacional Constituyente interfiere con esos procesos electorales? ¿Qué respuesta se le puede dar a este planteamiento? Esa es una decisión que tomará la Asamblea Nacional Constituyente, la mayoría de esa asamblea, que en el momento que estamos hablando no sabemos quién la ganará. Van unos candidatos, el pueblo de Venezuela se manifestará, y bueno, después sabremos quién gana la asamblea. Pero en todo caso, a la asamblea como tal le correspondería decidir qué ocurre con esa elección. Si esa elección se hace en paralelo o si esa elección va a ser diferida para una mega elección, como ya ocurrió en el caso de la Constitución del 99, que se eligieron, por eso se llamó mega elección, Presidente de la República, Asamblea Nacional, Consejos Regionales, Gobernadores, Alcaldes, etcétera. Fue una mega elección, pudiera ocurrir, en este momento no lo sé, son hipótesis, y bueno, lo que se pide es tener buena fe, tener argumentación, es evitar las mentiras, y sobre todo el discernir el objeto esencial, respetando la voluntad popular por encima de todo, porque el titular de la soberanía es el pueblo, quien también es titular del poder constituyente. Nada se puede hacer de espaldas al poder constituyente, que es el pueblo. Eso lo dice nuestro artículo 5 de la actual constitución, pero también lo dice la doctrina con la que se inició el proceso bolivariano en Venezuela. Doctor Germán Escarra, hizo mucha énfasis el presidente Nicolás Maduro ayer en la Avenida Bolívar y luego en el Palacio de Miraflores en que esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser ciudadana, obrerista, incluso convocaba a las mujeres, a los jóvenes, y decía que no debían participar los partidos políticos. ¿Cómo también entender esa convocatoria a ese pueblo obrero, a esas mujeres, a esos jóvenes, de construir una o refundar este Estado para la paz y decirle a los partidos políticos que esperen su tiempo debido para sumarse a otras actividades que puedan surgir luego de esa Asamblea Nacional Constituyente? Porque hay quienes intentarán intervenir desde los partidos políticos en la construcción de esa Asamblea Nacional Constituyente. Lo van a hacer porque, respetando la opinión del presidente, yo entiendo que es lo que quiso decir, es que los partidos políticos no se apoderen de la Asamblea Constituyente, como se intentó que ocurriera en 1999, que no fueran postulados por partidos políticos, sino por la sociedad en general, para que la sociedad se oxigenara, no tuviera una camisa de fuerza, para que los representantes del pueblo de Venezuela no lo fueran solo de los partidos, sino fueran los artistas, los campesinos, los empresarios, los obreros, los intelectuales, los profesores, los maestros, los artesanos, es decir, todos los sectores de la vida nacional. El presidente lo que quiso decir fue eso, pero yo estuve presente cuando le dijo a Jagua, ya despidiéndonos anoche, y le dijo, acuérdate, Elías, que la primera convocatoria de la comisión debe serlo a los partidos políticos todos, en particular de la oposición, para iniciar un diálogo sobre el proceso constituyente. De tal manera que de todas formas van a participar, seguramente apoyarán directamente muchas candidaturas, como ocurrió pues en la Constitución del 99 y en el proyecto, en el proceso constituyente del 99. Eso es inevitable, pienso yo. Participarán activamente y bueno, muy bien, pero lo importante es que no hegemonicen, lo importante es que no le hagan perder el oxígeno a la sociedad civil, que no la coloquen al pueblo de Venezuela, que no coloquen al pueblo en medio de una camisa de fuerza de las estructuras de los partidos, sino que todos los sectores de la vida de la nación puedan presentar a sus candidatos y que al final en la elección el pueblo de Venezuela, de manera directa, universal y secreta, escoja a quienes quiere sean sus representantes. Ahora, doctor, bueno, ya para ir finalizando, usted allí mencionaba que Elías Jagua ha sido designado también para convocar esos partidos políticos de la oposición. Sabemos que esa autodenominada Mesa de la Unidad Democrática reúne a varios partidos, ¿no? Algunos ya están llamando a las calles, están llamando a la desobediencia civil. Sin embargo, ¿es posible que otros se sumen? ¿Usted visualiza que en un panorama de juego político algunos de estos partidos decidan sumarse a esta Asamblea Nacional Constituyente? Y también consultarle, ¿por qué durante estos últimos 4 años los vimos durante tantas veces reclamar precisamente una Asamblea Nacional Constituyente? Desde el 2013 ellos han estado planteando eso. ¿Por qué antes sí y ahora no? Me decía un diputado excepcionalmente brillante y uno de los grandes intelectuales de Venezuela, el diputado Earle Herrera, que además fue constituyente y está en la comisión, que ahí en la Asamblea Nacional ellos eran retados permanentemente a ir a una Asamblea Constituyente y le decían, vamos a contarnos en una Asamblea Constituyente, de manera grosera, porque al final no se sabe quién gana una Asamblea Constituyente. Quizás en el caso de Chávez era muy claro, porque él venía de una victoria estruendosa, promediando el 60%, después del discurso del Ateneo, todas las encuestas, yo las vi, por lo menos las más reconocidas, le daban sobre el 90% de aceptación nacional, y obviamente no era muy difícil deducir quién podía ganar un proceso constituyente si él se hubiera colocado pues en la posición de controlar esa asamblea. Lo cierto es que ganó la tendencia que estaba trabajando en el proyecto constituyente, que había sido la bandera del presidente Chávez, y en varias de las ideas que él había presentado. No obstante, ahí hubo un sector de la oposición muy importante, muy significativo, de gente muy preparada, de gente formada, que hizo, bueno, grandes y muy interesantes intervenciones que colaboraron muy bien el desarrollo y redacción de la Constitución. En este momento la situación es otra. La crisis económica derivada de una guerra económica interna y externa, derivada de conflictos que ahora llaman de tercera y cuarta generación, derivada pues de una situación de iracundia alocada de grandes no significativos sectores radicales en la oposición, pues no toda la oposición, hay que decirlo suscribe todo lo que está ocurriendo y, bueno, la situación es difícil como para decir quién puede ganar o no puede ganar una asamblea constituyente. El presidente, en una actitud de Estado, de estadista, prefiere asumir ese riesgo para salvaguardar la paz de los venezolanos. Estamos en una situación violenta, muy delicada, los diálogos se han agotado, se ha llegado al extremo de desaherir, maltratar, ser grosero con el Papa Francisco, porque no sé qué cosa dijo un hombre tan sensato, tan inteligente, tan santo. Sin embargo, bueno, no sé, se ha desatado esta jauría de estas hienas que lamentablemente tenemos en el hogar venezolano. Entonces, frente a eso, le corresponde a un estadista medir las consecuencias para su pueblo. Lo que ha hecho el presidente Maduro es anteponer la paz de los venezolanos, de la familia venezolana, que no tengamos un costo en víctimas que lamentar como ya lamentamos, y nos duele 29 víctimas que han enlutado a la familia venezolana. Ahí es a donde se inscribe casualmente esta salida que propone una especie de diálogo mayor, superior, en el proceso, en un proceso constituyente, el presidente Nicolás Maduro Moros. Yo lo respaldo casualmente y acepté estar en esta comisión precisamente por eso, porque uno percibe el esfuerzo del estadista para, por sobre las circunstancias particulares, gobierno-oposición, pensar en el país, pensar en Venezuela, pensar en la nación por encima de cualquier cosa. Doctor Germán Escarrada, de verdad que siempre a escuchar sus reflexiones son válidas para nosotros, necesarias en estos momentos, así que le agradecemos estos minutos que nos regaló con toda esa explicación en la Radio del Sur. Hasta luego, ahí estaba. Gracias. Germán Escarra, abogado constitucionalista, y así que parte también de esta comisión que va a llevar adelante este proceso de debate, de instrucción, de construcción de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ellos van a orientar desde el gobierno nacional los pasos, no son constituyentistas de este proceso, ¿no? A menos que, bueno, sean postulados y ganen. Aquí todo el mundo se puede postular, todos los sectores pueden postular a sus voceros para ser candidatos cuando se convoquen a ese proceso de selección de los constituyentistas de nuestra patria para la elaboración de esos puntos que deben estar dentro de nuestra Constitución para hacerla cada vez más fuerte y garantizar la estabilidad y la paz de la patria. Bueno, sí, se tiene que venir un gran proceso también pedagógico de explicarle al pueblo en qué consiste todo esto de la Asamblea Nacional Constituyente para darle las herramientas necesarias para que se sumen además a elaborar esta nueva Carta Magna en Venezuela. Recordemos que cuando se hizo en el año 99, tomó 6 meses el debate, ¿no?, y la aprobación del texto de la que sería la nueva Carta de la República. Ahí se planteaban diversas reivindicaciones, había 5 ejes temáticos en ese momento. Ahora estamos hablando de 9 temas principales, pero además estamos hablando de muchos más constituyentistas que entonces, estamos hablando de alrededor de unos 250 que vengan desde las bases, por lo cual uno intuye que también los tiempos van a ser un poco más extensos, ¿no? Así que estamos hablando de un periodo que se puede tomar varios meses, que requiere de la participación de todos los sectores del pueblo venezolano y que es, y hay que hacer énfasis en esto, un proceso democrático, porque está contemplado dentro de la Constitución. Hay 3 artículos referidos a esta materia y entre los posibles convocantes figura el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional, que ahora está en desacato, y el presidente de la República. Y por supuesto que el producto final va a tener que pasar por la votación popular. Así que es un instrumento jurídico, está en nuestra Constitución y es democrático. ¿Esto por qué? Porque los medios internacionales, las grandes agencias, están intentando hablar de una disolución de Asamblea Nacional, están intentando hablar de una eliminación de procesos electorales y no están viendo o no están queriendo mostrarlo en la perspectiva que es, y además no están ahondando en nuestra Constitución, ¿no?, que nosotros sí tenemos que conocer, y por eso hablo de ese gran proceso pedagogo que viene de ahora en adelante. Recordemos, no vamos a erradicar ni eliminar, como hicieron en el 2002, nuestra Constitución del 99. La Constitución del 99 es extraordinaria, ha servido de ejemplo para otros países. ¿Qué se va a hacer? a través de esos 9 puntos que planteó el presidente Nicolás Maduro, perfeccionar la Constitución del año 1999 para que el Estado de Derecho sea mucho más fuerte, tenga mayor garantía, estén incluso las misiones en la Constitución. ¿Por qué? Porque la asamblea esta que tenemos, que está en desacato, hace unos meses atrás, después que se instaló, intentó eliminar las grandes misiones, por ejemplo, ¿no? Y pudieran haberlo hecho. Ahora, si nosotros, cuando vayamos a esta Asamblea Nacional Constituyente, debatimos y se establece lo que estén allí, lo que elijamos, que esas misiones y grandes misiones sean constitucionalizadas, estén en la Constitución, nadie va a poder eliminarlas, nadie va a poder pasar por encima de la Constitución, ni dando un golpe de Estado, porque el pueblo estaría y sería capaz de retornar a la vida democrática como lo hicimos en el año 2002. Por eso estos pasos, que la juventud sea constitucionalizada, que tenga capítulos dentro de la Constitución, es importante, que nuestra posibilidad de afrontar el cambio climático esté en la Constitución, es parte vital de fortalecer este Estado de Derecho y Justicia Social, decía Germán Carrillo, el presidente Maduro, y sé que no hemos pasado de tiempo, pero este tema es amplio y necesario. El tema del terrorismo. En el año 99, ninguno de los constituyentistas imaginó que Venezuela sería llevada al nivel del fascismo que estamos viviendo ahora, porque es necesario debatir, y lo dijo el presidente, las nuevas leyes orgánicas, ¿verdad?, también de la justicia venezolana, porque es necesario abordar la impunidad, porque es necesario que se amplíen incluso las penas para quienes cometen actos de terrorismo, porque hay que hablar de eso en la Constitución, y porque debemos tenerlas en la Constitución, bueno, porque la Constitución del año 99 tiene que ser reforzada a los nuevos tiempos, adaptada a los nuevos tiempos que estamos viviendo. El terrorismo no puede seguir siendo permitido y la Constitución así lo debe establecer. Tampoco se pensó en el 99 que en el año 2002 iba a ser vulnerada precisamente esa Constitución recién nacida para aquel entonces. Así que bueno, es bastante el debate por dar en estos momentos. Tenemos nosotros que profundizar todos estos temas y además, bueno, la lógica nos debe señalar que uno no va a escoger algo en retroceso, uno no va a escoger algo peor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las propuestas que nosotros mismos hagamos tienen que mejorar esa Constitución del 99 para realmente convencer, para realmente ser atractivas y para realmente estar hablando del perfeccionamiento de esa Constitución, que era un poco lo que decía el presidente ayer. Si nuestras propuestas son un desastre, si las propuestas de los distintos sectores del país son un desastre, evidentemente eso no va a avanzar, por eso tenemos que trabajar para hacer algo mejor. ¿Y cómo hacemos algo mejor? Primero conociendo lo ya existente. Así que se nos viene nuevamente el estudio profundo de la Constitución que ahora tenemos para saber qué cosas debemos mejorar. Es como, bueno, en las relaciones interpersonales o uno mismo, cuando quiere plantearse un reto, cuando quiere mejorar algo, uno tiene que saber primero qué no está haciendo tan bien, qué cosas tiene allí una patica floja, qué cosas puede mejorar, y en base a ese estudio, a ese diagnóstico, es que uno procede, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos que hacer en estos momentos, así que se viene también un periodo, bueno, de estudiar bastante, ¿no? De que cuando nos pregunten en la calle de qué se trata una Asamblea Nacional Constituyente, nadie se quede ponchado, ¿no? Así que, bueno, esa es la tarea. 9:15 de la mañana, escríbanos, bueno, ya lo están haciendo, está a reventar la mensajería, pero escríbanos más, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ahora sí nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Determinación de los pueblos. Respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad. Valores. Valores. En la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Si digo diálogo, huyen despavoridos, no quieren diálogo. Ayer arremetieron contra el Papa Francisco. Yo respeto las expresiones del Papa Francisco. ¿Qué camino nos toca tomar? Yo llamo una gran reflexión nacional, compatriota. Hemos hecho tremendo esfuerzo y estamos haciendo tremendo esfuerzo para que en Venezuela se imponga el derecho a la paz,

hacia el punto de concentración de Aguasalud, en el rincón del taxista, por la mañana, y fuimos caminando todo ese recorrido de aproximadamente una hora, y en todas las esquinas y calles podíamos ver grupos de gente que ya se dirigían a uno u otro punto de concentración, y también algunos puntos de concentración particulares, locales, que había, donde ya se encontraba una gran cantidad de gente. Desde Aguasalud marchamos hasta la Plaza Bolívar con una cantidad de gente bastante grande, y eso era solamente uno de los tres puntos de concentración. Al llegar a la Plaza Bolívar con los camaradas de la corriente lucha de clases, al llegar a la Avenida Bolívar, la Avenida Bolívar, como a las 2 de la tarde, estaba completamente llena de punta a punta de gente, pero lo más interesante es que además había un constante flujo y reflujo, un ir y venir de gente. Significa que muchos que ya se marchaban eran reemplazados por muchos que ya llegaban. No solamente la Plaza Bolívar, la Avenida Bolívar estaba llena, sino que estaba llena quizás varias veces. Y ahí nos quedamos hasta que el presidente Maduro hizo su discurso, en el que anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que él dijo que iba a tener un carácter obrero y comunal. En estos días he viajado también a El Vigía, a Mérida, y he podido ver la extensión y la profundidad de las mentiras de los medios de comunicación, que solo dan la visión de una parte de lo que aquí está pasando. Es cierto que hay protestas opositoras muy grandes, con una serie de exigencias, y que en muchos casos degeneran en violencia. Es cierto que ha habido muertos, creo que son ya 30 en estos días, pero los medios nunca dicen quiénes son esos muertos y cómo murieron. En Mérida, por ejemplo, hace una semana, dos trabajadores de la gobernación fueron asesinados por francotiradores apostados en un edificio opositor. Aquí en Caracas, el 19 de abril, una mujer murió cuando estaba al lado de una manifestación bolivariana, porque le tiraron una botella de agua congelada a la cabeza desde un edificio. Entonces, lo que no reflejan los medios tampoco es que existe un sector bastante grande de la población que sigue apoyando el proceso bolivariano, que sigue apoyando la revolución bolivariana. Finalmente, decir que desde mi punto de vista lo más grave de todo esto es que si llega la derecha al poder, si la burguesía toma de nuevo las riendas del gobierno de este país, su programa va a ser un plan de ajuste brutal, una reducción del déficit público mediante recorte brutal del gasto de salud y educativo, el fin de las misiones sociales, el despido de cientos de miles de trabajadores del sector público, la privatización de empresas nacionalizadas, la devolución de la tierra a sus propietarios, y eso sería un desastre sin paliativos que tendría que pagar la clase obrera y el campesinado de este país por haberse atrevido durante un periodo bastante largo de tiempo a desafiar su lo que la derecha considera que es su derecho divino a gobernar. Por eso es tan importante defender la revolución bolivariana, y también es tan importante discutir de forma crítica las políticas que ha venido aplicando el gobierno para hacerlo. Nuestro deber de solidaridad internacional es el deber del apoyo, la advertencia sobre lo que pasaría si llega a la derecha, y la discusión de cuál es la mejor forma de defender y mantener el legado del presidente Chávez y defender las conquistas revolucionarias, que son muchas y muy amplias. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cambió el reloj, minutos de la mañana. Leemos mensajes y volvemos a pausa, Sara. Sí, tiempo. Vamos, vale, a ver qué les están diciendo acá los usuarios de la Radio del Sur. Nos están escribiendo: hola amigas, muy buenos días desde Valencia, es Ricardo Urriera. Continuamos con el taller en las zonas residenciales. dice que hay un taller ilegal en una zona residencial que está contaminando con pintura, gasolina, etcétera, etcétera. Le hace un llamado entonces a las autoridades. Por acá también nos están diciendo, buenos días, amigas, que Dios me las bendiga. Es William para hacer dos denuncias. Una, que el transporte público en Valencia está abusando con el pasaje y no cumplen con la ruta. Y lo segundo, que le están pagando a personas para saquear negocios y hay hasta policías que se prestan para esto. Por acá también nos están diciendo en otro mensaje, hola, es Gustavo, me pregunto, hay gente que está pagando 150 bolívares el pasaje, ¿y qué público? Yo pago los 60, la alcaldía, ¿por qué no aclara esta situación? Porque todavía no hay aumento de pasaje, entonces ¿por qué no se aclara? No, ¿usted no ha visto el papelito que pegaron las camionetas? Sí. Ahora pusieron, ellos dicen, no tenemos gaceta, uh-huh, pero por eso el carnicero tampoco, el que te vende no sé qué cosa tampoco. Qué absurdo tener que leer ese tipo de cosas, ¿no? Por acá también nos dicen, buenos días, aquí en San Cristóbal también están recobrando por las bombonas de gas y nadie hace nada, dice Isabel. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, si van a bajar o a congelar los precios, que empiecen también por sacar las cosas que escondieron, dice por acá este mensaje. También aquí nos están diciendo, yo como ciudadano de la tercera edad voy para la constituyente de los pensionados, dice Jesús. Postulen a su gente. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, Vanessa y Jessica, por amor a Dios, mi presidente Maduro, cada vez que sale una marcha para Caracas aquí en Naguanagua nos quedamos sin transporte, dice este mensaje. También acá nos están diciendo, muy buenos días, preciosas, que Dios me las bendiga. Soy José, les escribo para decirle que nuestra patria está librando la batalla más complicada de todas en nuestros tiempos, dice por acá. También aquí nos están diciendo, mi papá está súper contento con el aumento de la pensión y con el bono de guerra que Maduro dio, y mi mamá por el aumento de los hogares de la patria, bueno, dice por acá. La familia está siendo atendida por esa revolución. Eso por aquí, importante. Eso es. Por aquí también nos dicen, sigue la interferencia fuerte para la Radio del Sur, reporta Edgar Malpica desde Valencia. Vamos a mandar entonces a chequear eso. Pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973. Vamos directo a la pausa porque este tiempo se nos hizo corto. Tuvimos una entrevista con el doctor Germán Ezcarra. Escuchamos el pacto Pueblo a la Calle. Ayer el presidente Maduro nos llamó a estar en la calle en paz, trabajando por estos debates que se dan sobre la Asamblea Nacional Constituyente, y también, Jessica, por algo que no se puede deslindar. Lo estábamos conversando fuera del aire. Vamos a la Asamblea Nacional Constituyente, estamos todavía en medio de guerra económica. Hay un pueblo, nosotros mismos, que vivimos constantemente esa arremetida de la guerra económica, y hay acciones que debemos tomar como gobierno. Entonces, a trabajar en paralelo, ¿no? Por la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y por seguir venciendo esa guerra económica. Así que vamos todos, pueblo a la calle, el pacto sonando en la Radio del Sur. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. ¡Vámonos a liberar! debate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos de nuestra tierra. La Radio del Sur, 2017. Viven siempre los latidos de la patria grande. Las tropas de la MINUSTAH saldrán de Haití a finales de este año 2017. Durante 13 años el pueblo haitiano ha denunciado las constantes acciones violentas de estas tropas de ocupación vinculadas con la epidemia de cólera desatada en 2010 y la explotación sexual de menores de edad. No obstante, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció que la MINUSTAH será sustituida por una nueva misión llamada MINUSJUST. Escuchemos el análisis del periodista haitiano Ethan Dupain sobre esta situación. Se trata de una nueva misión, pero en realidad ello no cambia el capítulo 7, que significa que la misión todavía es vital, porque bajo el capítulo 7 de la ONU es que ellos pueden mandar a su soldado a Haití en cualquier momento. Solamente es un cambio de forma. Hay menos soldados, pero al mismo tiempo ellos pueden mandar soldados a Haití en cualquier momento, porque hay que cambiar la misión militar y para la mayoría de los haitianos ellos no entienden por qué sigue una misión militar, una misión de ocupación para muchos en Haití. Porque hasta ahora lo que recibimos de la MINUSTAH es el cólera, es violación de menores, es violación de mujeres, es muy, muy complicado. Es que la misión lleva más cosas malas en el país que bien. Celebra Encuentro Continental de Medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La patria. La patria, no se rinde. No se rinde. La patria no se rinde. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo todo esto lo estoy tomando con mucha serenidad, con mucho equilibrio, con mucha firmeza, pero también yo estoy preparando un nuevo escenario para Venezuela. Y voy a llamar al pueblo a que asuma un nuevo escenario para Venezuela. Que nadie vacile, que nadie dude, va a llegar una hora especial para la patria, para por el camino de la revolución acabar con esta situación de golpe continuado. Contrarrevolucionario y fascista. ¡Alerta patria! No es tiempo de miedos, no es tiempo de vacilaciones, no es tiempo de dudas. Y pido la mayor decisión y valentía a todos los que tienen responsabilidades revolucionarias al frente de instituciones, de movimientos sociales, de partidos políticos, para las batallas que tenemos que dar de aquí en adelante. Le hago un llamado a las UVC de la patria, prepararse para batallas que vienen y que voy a convocar. La patria. La patria, no se rinde. No se rinde. La patria no se rinde. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana, vamos inmediatamente a viajar hasta Puerto Rico. Ayer hubo se convocó a un paro general, una huelga general en Puerto Rico en medio de la conmemoración del Día del Trabajador, ¿no? muchos países se conmemora, en otros países ya celebramos por logros que hemos alcanzado y también recordamos a todos esos hombres y mujeres que han puesto el alma, ¿no? Y la vida también para que muchos de los derechos de la clase obrera sean conquistados. Hay países donde todavía eso no es posible. Entonces vamos a viajar hasta Puerto Rico a conocer cómo se vivió ese paro general convocado en ese país por sindicatos y movimientos sociales contra medidas de austeridad impuestas por su gobierno. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. En Puerto Rico nos escucha Víctor Torres Montalvo, periodista y también escritor, a quien en otras oportunidades también hemos, con el que hemos conversado. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a la Radio del Sur nuevamente aquí en Caracas. Muchas gracias, buenos días, espero que ustedes también, yo estoy bien por acá. Bueno, Víctor, quisiéramos consultarte cómo amanece el pueblo puertorriqueño. Tenemos entendido que el día de ayer ese paro general culminó con varios detenidos y una fuerte represión. ¿Cuál es el panorama hoy en día y el balance que podemos hacer de la jornada? Sí, bueno, ayer el Puerto Rico celebró su paro nacional, a la misma vez celebrando el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El paro y la marcha y las protestas fluyeron bien en su inicio, en su mañana. Salieron desde cuatro puntos del área metropolitana. El área metropolitana comprende el área de San Juan, que es la área capitalina, el municipio más importante de Puerto Rico, y sus alrededores, Bayamón, Carolina y demás. Hubo cuatro puntos de las protestas y manifestaciones que salieron hacia el punto principal, que era la Milla de Oro. Cuando se refiere a la Milla de Oro, ahí es que se encuentran diferentes bancos principales, diferentes instituciones, organizaciones que los manifestantes y los estudiantes y todas las personas que participaron del paro nacional de ayer le achacan gran parte de esta deuda y de los reclamos que ellos mismos están llevando a la mesa. Y por eso fue que se quiso llevar hacia esa área, donde está, por ejemplo, el Banco Popular, donde está el Banco Santander, y diferentes bancos y organizaciones más que los manifestantes achacan la deuda. La manifestación, el paro nacional, corrió muy bien en su inicio. Se reunieron diferentes sindicatos, uniones, movimientos estudiantiles en esos cuatro puntos que te mencioné, y fueron marchando hasta la Milla de Oro. En el camino se vio que la gente los apoyaba, se vio gente saliendo de sus apartamentos en apoyo, dando gritos, ondeando banderas de Puerto Rico. Se vio también empleados y funcionarios de diferentes departamentos, edificios saliendo y tomando fotos y videos. Los manifestantes le gritaban únete, únete. Algunos aplaudían, otros se quedaban meramente mirando. Y la marcha pues llegó hasta la Milla de Oro. Allí mismo convergieron todos esos sindicatos, todas esas uniones, todos esos estudiantes que convocaron este paro nacional. Ahí convergieron. Y los incidentes empezaron cuando al parecer ya se tira esta primera piedra y van unos encapuchados. Los encapuchados lo que se refiere es que se ponen una camisa o se cubren con pañuelos en la cara. Y van y tiran una piedra o van a darle a unos cristales del Banco Popular, y ahí comienza la primera confrontación del día. Hoy, en mayo 2, se está cuestionando un poco quiénes son esos encapuchados, porque pues los medios dicen pues estudiantes o manifestantes, pero ya entonces vienen otras personas más a decir, no, esos son estudiantes, esos son tal persona. Y entonces pues hoy salieron unos videos de lo que son los policías encubiertos caminando por el área, de encapuchados que rompen sencillamente, pasan por el lado de la fila de los policías y van a hablar con los policías tranquilamente y tocándose como si fueran amigos y conocidos. Y entonces pues de nuevo, como ha pasado en veces anteriores, se está cuestionando quiénes son esos encapuchados, quiénes son esas personas que comenzaron esos vandalismos, y si son realmente o no personas que representan y que son parte del movimiento y de los sindicatos unionados. Ahora, en ese contexto, Víctor, hay quienes están incluso desde el gobierno de Puerto Rico diciendo que fue un total fracaso ese paro general. Más allá de si de la visión, ¿no?, del gobierno, yo quisiera saber, ¿se hizo sentir la solicitud de ese pueblo, de esa clase obrera, a ese gobierno que sigue generando mayores medidas de austeridad? ¿Hay posibilidades de que, verdad, esas solicitudes que ustedes hacen se puedan atender? ¿Se abrió alguna puerta de diálogo con el gobierno o sigue estando Puerto Rico sumida a esa austeridad a la cual ha llevado también el Estados Unidos al país? Bueno, sí, Puerto Rico sigue sumido en esta austeridad y en esta crisis. Realmente fue indignante, fue reprochable, fue hasta un poco vergonzoso que el presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chat, dijera que este paro nacional fue flojísimo, cuando literalmente las fotos que se tomaron, después se las pudo hacer llegar para que ustedes también las vean y las compren en Venezuela, las fotos que se tomaron del paro nacional dan un indicio de que había mucha gente, de que había miles de personas. Algunos estaban hablando hasta de un millón, pero había mucha gente, había muchas pancartas, había muchos reclamos. Se tomaron, cuando se llevó la milla de oro, se tomó la palabra varios dirigentes sindicales, varios dirigentes estudiantes de las uniones de los trabajadores y las trabajadoras, y tomaron la palabra para hacer esos reclamos visibles. Mientras tanto, cuando eso se estaba haciendo, se estaban dando los otros incidentes que ya te hablé. Pero no creo, de verdad, los reclamos se llevaron, el gobierno sigue con su postura de no hacer la auditoría de deuda, que la tiene que hacer un tribunal, porque esa es la legitimidad que va a tener. Inclusive, no sé si viste la conferencia de Ricardo Rosselló luego que dio, del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, luego que pasaron estos incidentes. Él no habló de nada de los reclamos. Él lo que dijo fue que esto fue orquestado por los estudiantes, por las uniones, y hasta le achacó los incidentes y los vandalismos a la alcaldesa de la ciudad capital de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz. Ella es del partido contrario a Ricardo Rosselló, ella es del Partido Popular Democrático. Entonces vemos cómo una manifestación, un paro nacional de los trabajadores, que era para llevar reclamos, para reclamarle al gobierno que hiciera auditoría de deudas, que atendiera al pueblo, que atendiera a los reclamos del pueblo, entonces lo vienen a virar como si fuera algo político, y no se le da ese sentimiento, esa importancia a esos reclamos, y vemos como algo que era de pueblo, lo vienen y lo voltean para que sea algo político, y eso lo rechazamos totalmente. Bueno, queremos, Víctor, agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y estaremos pendientes también de cómo avanza el panorama puertorriqueño. Muchísimas gracias por traerme y espero volver. Bueno, muchas gracias a Víctor Torres Montalvo, periodista, escritor. Él ayer en su cuenta en Twitter también denunciaba cómo la policía, a él como periodista, le impidió hacer su trabajo, ¿no? Se lo sacaban de los lugares para que no hubiera la represión de la cual también era víctima, en este caso, los estudiantes y los movimientos sociales, los sindicatos, que estaban diciéndole al señor Ricardo Rosselló que deje de estar obligando al pueblo a mayores medidas de austeridad. Recuerden que en Puerto Rico se ha instalado una junta de supervisión fiscal dirigida por Estados Unidos, ordenada por Estados Unidos, para poder cancelar esa deuda histórica que tiene Puerto Rico con este país, con Estados Unidos, con la colonia. Y bueno, la mejor manera que encontró Rosselló de pagar esa deuda es quitándole beneficios al pueblo. Es así. Bueno, antes de irnos, ya son las 9:46 de la mañana, vamos a darle chance a todos estos usuarios que nos tienen la mensajería acá a reventar. Nos están diciendo, quería súper felicitarlas por su programa y su profesionalismo, de verdad necesitamos muchos otros programas así. Acá también nos dicen, buen día chicas, ayer marché con orgullo como obrera que soy, creo que hay que retomar nuestros colores, dice Carmen, que escribe desde Bellomonte, en Caracas. Acá también nos dicen, tuve que llegar caminando a mi trabajo porque cerraron todo, mano dura con los políticos que no tienen proyectos políticos. Es así. Aquí también nos están diciendo, buenos días, que Dios me las bendiga, es Miguel, apenas dieron el aumento salarial, ya los panes amanecieron más caros, dice por acá esta denuncia. Aquí también nos dicen, el presidente dijo la palabra clave, congelar los precios o llevarlos a un precio que no afecte ni al empresario ni al consumidor. Acá también nos están diciendo, nuestro presidente debe poner mano dura contra los corruptos, el pueblo lo apoyará en esa decisión, dice Jesús Rodríguez en este mensaje. Acá también nos dicen, acabo de grabar la entrevista que le hicieron a Escarra para escucharla varias veces y entenderla bien, y para que la escuchen otras personas que tienen dudas. Acá también nos están comentando, muy buenos días desde el Trigal, acá y en otros sitios trancaron desde las 5 a.m., son 4 zagaletones, pero los dejan y los trabajadores entonces no podemos salir, ojo. Por acá también nos están diciendo, buen día, saludos, mejor programa imposible. Tenía muchas dudas sobre la constituyente, pero ya el doctor Escarra con su excelente explicación no me dejó duda alguna. Muy ¡qué bueno! Bien. Acá también nos dice, muy buenos días, claro que sí, eso es todo, estudiar la constituyente para poder defenderla en la calle. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, ¿qué pasó con la ley de precios justos? Que los comercios venden todo como les da la gana, especialmente los comercios de los chinos, hay que preguntarnos hasta cuándo tanta usura. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, linda, soy Germán. La oposición jamás se imaginó este nuevo paso de nuestro presidente de convocar una asamblea constituyente. Esto los dejó locos y por eso están tuiteando barbaridades. Yo también voy a postularme a la constituyente. Muy bien, eso es lo que tiene que hacer el pueblo, a postular el poder popular originario. Decía, se dice, además se habla con mucha fuerza de los poderes creadores del pueblo, ¿verdad? Así es. Ya tenemos que ir. Por aquí nos dicen, hola, yo también he leído ese papel que han puesto en las camioneticas, dan vergüenza, se burlan de la gente, es una vagabundería total y en todo el país, dice. Acá también nos dicen, hola, muy buenos días, la saludo desde Carapita, aquí las bolsas de los CLAP nos están llegando, pero cada 3 meses, por favor, ayuden con su denuncia, que sea cada 15 días. Bueno, un llamado entonces de la gente de Carapita. Acá también nos dicen, ¿qué lección tan grande ha dado el presidente Maduro? Convocar al pueblo a construir. Los opositores han quedado desarmados, pero no serán ellos quienes destinen nuestras vidas, dice Guadalupe Moreno en este mensaje. Aquí también nos dicen, hola, muy buenos días. Hay que explicarle muy, muy bien al pueblo de qué se trata esto de la constituyente para que no se dejen engañar. Vayan a la constitución, es lo primero, para que no caigan en los rumores que la derecha ya empezó a lanzar. Ahí están diciendo que nosotros, imagínense ustedes, nosotros estamos despreciando, derogando la constitución del comandante Hugo Chávez, la constitución del pueblo que el comandante Hugo Chávez nos ayudó a construir, que nos regalamos hace 18 años. No, ojo, eso es el rumor más grande que están gestando estos sectores para tocarnos en la fibra, ¿no? Para decirnos, ah, ustedes son chavistas y van a supuestamente derogar la constitución. No, esa constitución no va a ser derogada, va a ser perfeccionada con esos 9 puntos que planteó el presidente Maduro y con los que cada uno de ustedes puedan sumar para el debate de esa nueva estado que nosotros vamos a construir. Bueno, aquí también nos dicen, muy buenos días, es José, si a la derecha no le gustó el llamado constituyente, entonces debe ser que es bueno para el pueblo. Por acá también nos están diciendo, ¿hasta cuándo se le va a permitir a buhoneros y bachaqueros vender como les da la gana en avenidas, en plazas, en todos sitios? No hay mano dura contra estos delincuentes. Tenemos que trabajar por una mejor Venezuela donde todos tengamos más oportunidades. Acá también nos dice Cacique, saludos chicas, el pueblo le exigía al presidente congelación de precios, ahora el presidente le exige al pueblo esta batalla constituyente para rescatar la democracia. Esta es la hora, dice acá Cacique. Bueno, parte de la mensajería de texto que nos ha estado llegando, ¿usted tiene por allí algo? Sí, una convocatoria, porque a veces hay usuarios que nos preguntan cómo hacen, por ejemplo, para la certificación de personas con discapacidad. Hoy hay un operativo especial de registro y certificación para todas esas personas que tienen algún familiar o padecen o tienen alguna discapacidad especial en la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas. Ahí está convocando la Misión José Gregorio Hernández, la Fundación Misión José Gregorio Hernández, va al metro, se llama así la actividad, martes 2 de mayo, estación Plaza Venezuela, empezó a las 8:30 y estarán allí hasta las 4:30. ¿Qué requisitos necesita usted para certificar por primera vez esa discapacidad? El original del informe médico de clasificación y calificación de la discapacidad emitido por el PACSDIS. también la copia de la cédula de identidad original y copia del informe médico del especialista. Si tiene extravío o robo, hay que consignar primero esa denuncia emitida en el CICPC, llevarla ante los compañeros de la misión José Gregorio Hernández, y también, si va a renovarla, presentar original del certificado vencido. Hoy, a partir de las 8:30 hasta las 4:30, se inició entonces esta operación, la misión José Gregorio Hernández va al metro para la certificación de personas con discapacidad. Bueno, la Venezuela. Ahí está, importante esa información. Ya son las 9:52. Nosotros entonces nos vamos despidiendo para darle chance allí al avance informativo y al resto de la programación. Le agradecemos en la producción de este espacio a Charon Lara. En los controles está Pedro Guevara. Ya me lo aprendí, ya no hay marcha atrás. Pedrito dejó la pichirreta. Por aquí estamos Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Hoy es martes 2 de mayo. Y bueno, nos volvemos a encontrar entonces mañana a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Un abrazo a los panas de la Minca y les regalamos este tema, Sentimiento Madera, Pueblo de Paz.